Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy voy a hablar más de Wargames con un invitado de lujo que tuvimos aquí en la Ciudad de México, mi queridísimo Sergio Adrián de la Pamp. Y va a ser un programa rápido porque el fin de semana estuvo muy intenso y tuve poco tiempo de hacer otras cosas, pero bueno, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu ludópata itinerante, y bienvenido al episodio número 29 de Enfermo por los Juegos. Ahí siguen corriendo los episodios. De repente ya no sé cuánto tiempo más voy a aguantar con esto, pero bueno, me la paso muy bien, así que ¿para qué me quejo? Pues les decía que el programa de hoy va a ser un poco corto porque el fin de semana estuvo muy intenso con muchas cosas que ahorita van a escuchar que les vamos a platicar. Pero antes de empezar, les recuerdo a mi patrocinador oficial, que es KRB Studio, que tiene accesorios de acrílico, mats de neopreno y cualquier tipo de cosas que necesites para tus wargames. La verdad, Fer tiene unas cosas bien interesantes. Así es que échenle un ojo a su página en facebook.com/KRB Studio. Y ahora sí, vámonos rápido con los comentarios y saludos del episodio anterior. Empezando en iVoox, que tengo el comentario de Edward, que dice: qué buen programa, muchas gracias. Que sobre las chicas, las cuales se me olvidó el nombre y perdón, pero no lo he revisado, tienen un local que se llama El Retache. Efectivamente, son unas que están en el Estado de México y organizan tours para visitantes, y eso, les organizan actividades lúdicas, eso, muy chido. Y nos dice Edward precisamente que con ellas aprendió a jugar azul. Y que, pasando a otro tema, que cuando subiré más videos de Aristella, que le encanta ese juego y espera pronto comprarlo. ¡Saludos! Pues saludos, Edward, y si quieres comprar Aristella, es un buen momento. En la Mega XP la próxima semana además va a haber un torneo que está organizando Chasm. Así que date una vuelta para que, si no juegas, por lo menos veas cómo está el juego. Y obviamente pues ahí va a haber alternativas para que lo consigues. Entonces, en cuanto a los videos, pues yo espero a ver si el mes que entra ya puedo empezar a dejar tantito de hacer tantas cosas de Warhammer para poderle retomar algunos de mis otros juegos. Pero bueno, saludote, Eduard, muchas gracias. Y luego mi querido amigo Romay, que dice que buen programa, muchas gracias, viejo, y que espera pronto se vuelva a organizar algún evento y si nos veremos en la Mega. Por supuestísimo que ahí voy a estar en la Mega el sábado y el domingo. En cualquier momento que me pesques ahí, pues nos ponemos a platicar un rato, a ver si jugamos cualquier cosilla que se pueda. En fin, un abrazote, Romay, y a ver si nos vemos el fin de semana. Ah, y de nuevo Romay, que dice que se le olvidó mencionar que el juego El Exit, hay algunas pruebas que no tienen sentido ya que no están ambientadas en el contexto y es imposible de constar pensando que estés dentro de la ambientación. Gracias, viejo, yo pensé que estaba muy güey yo, pero sí, es que hay realmente algunas preguntas que se me hicieron complejas. Y bueno, no solo a mí, a los otros jugadores que estábamos ahí y que a final de cuentas, pues la mayoría éramos gamers, ¿no? Entonces sí nos quedamos de repente como que, ¿qué chingados es esto, no? Así que bueno, gracias por darme un poco de consuelo y ver que no estábamos tan perdidos. Lo que te decía es que quiero ver si después probar uno de la serie de Unlocked, que también son escape rooms. Se ven, por lo menos por el arte, se ven como que más simpáticos, pero pues a ver qué tal. A ver si luego le echo un ojo a alguno de esos. Y si estoy muy güey, compruebo si estoy muy güey o si realmente el otro estaba muy revuelto y por eso no lo pudimos resolver. Un abrazo, Romay. Luego mi querido anónimo Perro Revueltas, que dice que válgame, como eche a andar la bola de los juegos de mesa y San Patrocino me bendiga, podré ser mi imperio comunicacional y vivir de padrotear mis aficiones. Viejo, de tu boca a los oídos de Dios, güey. Ojalá se haga porque estaría bien chido. Pero dice que entonces me pondré diva y no saludaré a la banda. Pero que, y también un postdata que dice que eso de lo importante no es ganar, sino pachangueársela, es una pobre disculpa para cuando te meten una retroputiza. De entrada, primero a lo de diva, güey. Eso ya lo soy, güey. Y independientemente de qué tan alta sea la torre de mi imperio, tus orcos y tu guardia roja siempre tendrán un lugar en mi mesa, así que no te preocupes, mi hijo, tú tienes vara alta en este caso, viejo, y no te estoy albureando. Y por otro lado, sí puede ser un poco de disculpa cuando están metiendo una madriza, pero por lo menos dices, al menos me divertí. Pero no, realmente sí hablo en serio cuando en los eventos es obvio que solo va a haber un ganador y pues dependiendo de tu nivel como jugador, igual te toca suelo, pero pues la verdad yo me lo he pasado muy bien y muchos de mis amigos han ido coincidiendo y dándose cuenta que efectivamente uno se divierte aunque te estés rompiendo el hocico. Pero bueno, un abrazote, viejo. Luego Eric Kurosawa, que dice que muy buen programa y que muy tentado a ir a la Mega XP, que a ver si nos podemos ver allá, por supuesto, y la partida de Wildlife está pendiente, pues ahí estaremos porque aparte Wildlife ya anunció que voy a estar jugando ahí, entonces en algún momento de todo de la Mega que esté ahí dando vueltas, pues me sentaré un rato a echar partidas y pues si andas por allá, confirmado, ahí nos sentamos y nos ponemos a jugar. Aristella o Blood and Plunder, no creo que tenga tanto tiempo para sentarme porque voy a andar de arriba para abajo, entre el torneo de Hammer, entre entrevistando creadores, tiendas y demás, pues no sé si me puedo jugar mucho. Pero algo haremos, viejo, algo haremos, no te preocupes. Y que pues también a ver qué tal va en el torneo de Aristella. Sí, mucha suerte, espero que entres en el torneo que va a haber. Y pues lo mejor, viejo, ojalá pongas en alto el nombre de todos tus aristos. Allá nos estamos viendo, saludos. Y después Lilith, que dice que excelente programa, muchas gracias. Que ojalá haga un en vivo desde la Mega para saber qué tal está el evento y un saludo. Y ojalá se haga lo del tianguis. He estado platicando con algunas personas acerca de lo del tianguis, déjame decirte. Y hay algunas ideas que están cuajando. Ya después platicaré más. Déjame que pase la Mega XP y que pueda yo dormir 5 minutos. Pero claro, con todo gusto veremos qué sucede por ese lado. En cuanto al en vivo de la Mega, sí me gustaría, pero el audio se pone muy cabrón. No creo realmente poder hacer algo en vivo desde ahí, porque de por sí llevando micros y lo que sea es un escándalo. Entonces transmitir, pues a lo mejor desde cuando avise que voy a entrar o algo así. Pero bueno, dependiendo de las condiciones, en algún momento si me puedo apartar o lo que sea, con mucho gusto por lo menos avisaré en qué situación de salud me encuentro. Un abrazote, Lilith, y aquí seguimos. Luego, en mi publicación en Facebook, en la página del Enfermo por los Juegos, Javier Linares, uno de los fans destacados, qué gusto, que dice: excelente programa como siempre, muchas gracias, Javier, y que espera poderse dar una vuelta por la Mega XP, y me dejó unas partidas de Warcry con su esposa. Qué chido que te puedas poner a jugar Warcry con tu esposa, viejo. Yo a la mía no la convenzo de acercarse a las miniaturas, pero mira, la verdad así estamos bien mejor, porque capaz que me empieza a dar una chinga y al rato hasta me quita el podcast y me quita el canal y todo por andar de inútil y no poder meter las manos. No, no es cierto, amor, si escuchas esto. Pero sí, a ver si un día se arma algo. Sobre todo mi querido amigo Sergio estuvo aquí diciéndome: juega Warcry, güey, juega Warcry. Y pues en algún momento tendré que caer definitivamente, no me niego a esto. Se ve bastante interesante. Y pues insisto, qué chido que tienes ese chance de jugar con tu mujer. Saludos, Javier. Luego mi querido Edgar, que dice que por el momento los orcos van a tener que esperar porque sus templarios se quedaron con ganas de terminar con el bien supremo. Ay, viejo, más bien tienes que abrazar el bien supremo. Que bueno, que en el podcast anterior armaron un mini guajel y perros revueltas. Sí, viejo, nada más los deja uno tantito y empiezan a hacer su locura. En fin, un abrazote, Edgar, y ya tendremos que hacer algo con esos templarios en una de estas. Luego mi querido amigo Mark, que dice que maldición, que tenía que mencionarlo de nuevo. Y aburrido, su clásico aburrido acerca de Catán. Pero insisto, ya te veré el sábado jugando, cabrón. Ya verás, ya verás. Un abrazote, Omar. Y hablando de fuera del tablero, también está aquí Jorge, que se manifiesta con ese momento incómodo que sabía que iba a llegar tarde o temprano cuando grabé la entrevista con Lorena diciéndome que le robé a sus invitados y cuántos más haciendo su drama y azotándose. Pues mira, Jorge, aquí lo puse en los comentarios, pero lo digo de una vez para zanjar esto de una buena vez por todas. Yo los entrevisté a ustedes primero, antes de que empezaran el podcast, así que ustedes me están robando todo a mí. Yo me lo robé a ustedes antes. No es cierto, viejo, ya saben que es puro cotorreo. Un abrazote afuera del tablero, Jorge y Omar, que ya saben que se les estima mucho, y a ver qué día nos organizamos para hacer alguna tarugada juntos. Y bueno, ya hasta aquí comentarios. Voy a apurarme a ver si podemos salir este mismo lunes o mañana temprano, porque aparte tengo una semana ocupada en el trabajo. Pero en fin, les mando un abrazo a todos mis queridos tiraguaches. Vamos a seguirnos divirtiendo, muchachos, que hay muchas cosas que vienen por delante. A los integrantes del Palomazo Podcast, mi querido Turi, Jima y Carlos, les mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta acá, hasta Durango. A los integrantes del Especialista Podcast, mi querido Raúl, Dart y Killian, les mando un fuerte abrazo hasta las lejanas tierras de España y más allá todavía, Killian. Y tengo pendiente que ahora sí vamos a platicar un día de esto, ya pasando la Mega. Tengo con Raúl ahí la cita ya de que vamos a hacer algo y vamos a grabar juntos. Va a ser un verdadero placer poder compartir micrófono con ustedes, señor. A mis queridos Omar y Jorge de Fuera del Tablero, que ya los mencioné ahorita, pero bueno, ya saben que les mando un fuerte, fuerte abrazo, muchachos, y nos vemos el fin de semana en la Mega. A César y a todos los sigmareados, qué gusto escucharlos cada vez, el programa que están haciendo. Y también a mis otros canales hermanos, que estamos aquí haciendo nuestros planes malévolos en toda la cuestión de creación de contenidos. A Oblivion, a Bicéfalo Board Games, obviamente a Sigmareados. Y pues bueno, sigan por ahí a todos los que nos vayan encontrando, porque poco a poco se van a ir liberando planes siniestros en el afán de seguir contaminándole la cabeza a la gente con los juegos de mesa y los wargames. Y un abrazo fuerte a todos mis amigos Huicho, Adrián Contreras, Batzarro y Lilith, Alan, Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wallis, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés el Regio, Rodo 13, Romay, Ruso Chino, Isidro, Leo, Eric Montola, Siquios Frank, a todos los que están por ahí en mis canales de Instagram y YouTube, que luego comentan y andan por allá. Un abrazo fuerte a todos, muchas gracias por escucharme y obviamente también a los grupos de Facebook donde comparto estas cosas, como la PAMP, obviamente, el Club de la Pelea con Monitos de Plástico, el Club de Juegos de Red Queen, Juegos de Mesa en México, Juegos de Mesa de la Ciudad de México, Wargamers México, Warhammer México, Sector Hidalgo, un abrazo a todos, Juegos de Mesa Puebla y Juegos de Mesa Aguascalientes. Gracias a todos los que me escuchan, sobre todo a los que me esperan, que me dicen: oye, pinche enfermo, no has publicado, ya es lunes y no ha salido tu episodio. Gracias, en verdad, no saben cómo me hacen la semana cuando alguien me pregunta eso. Y pues aquí seguimos y los acompañaré mientras ustedes se dejen. Y vámonos rápido con poquitas notas para pasar al tema. Y bueno, ¿qué pasó en la semana? De entrada ya me fui a comprar el libro del Bien Supremo y mi comandante Shadowzone. Está preciosa la miniatura, estoy feliz. El mismo sábado que la compré, ya la armé. Me encantó el modelo y espero poderla pintar a tiempo, de acuerdo a lo que me comprometí en la hoja del reto Choc. Digo, los que no están en la PAMP no saben, ahí hay un reto que se hace uno de todo el año, lo que va a pintar de miniaturas. Y yo dije que para febrero iba a pintar a Shadowzone. No sabía que Shadowzone iba a salir tan tarde. Entonces tengo una semana para ver si logro terminar la miniatura. Cualquiera diría, ay, no mames, enfermo, pues una miniatura en una semana, cualquiera se la avienta. Pues yo no soy cualquiera, yo soy bastante lento para eso, así que es para mí un verdadero reto si logro llegar al viernes y que Shadowzone esté terminado. Pero pues ya veremos, a ver si en la semana transmito una noche de pintura y muestro el avance de cómo va la querida comandante Oshacerra. Y bueno, en cuanto al libro del Psychic Awakening de Greater Good, la verdad está muy bueno, es todo lo que esperaba y más. Trae cosas muy interesantes para los Tau, pero creo que eso amerita un programa especial. Creo que voy a hacer un episodio off topic de Enfermo por los Juegos para hablar solo de Tau. Y que obviamente pues a quien le interese lo pesque, ¿no? Porque sé que no todo mundo aquí es Tau y mucho menos todo mundo es Warhammero, ¿no? Pero nada más les adelanto a mis queridos hermanos en el Bien Supremo, hay unas reglas muy interesantes. Permite, creo, desde mi punto de vista, hacer listas muy diferentes, probar unidades que hasta el momento no salían, porque si querías más o menos tener una oportunidad de pelear, eran las mismas listas iguales, los Riptides, un chingo de drones y cualquier cantidad de sabandijas ahí, pero solo apoyándote en eso. Y ahorita pues ya al parecer se pueden probar cosas diferentes, por lo menos yo ya estoy jugando con la idea de hacer una lista con 9 Crisis Battlesuits en una bomba y a ver qué chingados pasa con ellos. Pero bueno, ya lo platicaré más adelante. Solo les puedo decir a todos mis queridos hermanos en el Bien Supremo que el libro vale muchísimo la pena. Láncense por él, vean todas las posibilidades estratégicas y de diversión que les ofrece. Y bueno, seguramente al Astra Militar o a los Gin Stealers algo les ha de salir de bueno por ahí. Yo no tengo una idea, yo me quedé clavado con lo del Bien Supremo y bueno, vale mucho la pena. Pocas notas les digo, no pude revisar casi nada. Vi que en Warhammer Community salió el aviso de algunos juegos de mesa nuevos que está anunciando Games Workshop. Ahorita que hay una feria de la Toy Fair, creo, en Nueva York o algo por el estilo. Pero bueno, se los debo para la próxima semana y me disculparán. Simplemente lo que sí es muy importante recordarles nuevamente, la Mega XP ya es este próximo sábado. Empieza el evento el sábado, termina el domingo. Van a ver muchísimas cosas. Si no están enterados, si han vivido abajo de una piedra o este es el primer podcast mío que escuchan, échenle una escuchada al episodio anterior donde hablo con Lorena Mancilla, que es la coordinadora del evento, donde nos platica un poco de todas las cosas que van a ver, los torneos, los premios especiales, los distintos creadores que van a estar ahí, conferencias, talleres, van a ver un poco de todo. Obviamente les recuerdo que yo voy a estar el sábado 29 a las 5 de la tarde, todavía no sé en dónde es el lugar, pero bueno, ustedes vayan y ahí lleguen 15 minutos antes para que pregunten en qué jaula va a estar guardado el enfermo, porque voy a dar una breve conferencia de cómo iniciarse en los Wargames. Ahí obviamente si me encuentran afuera de la conferencia, díganme, oye güey, ¿qué me recomiendas sobre este tema? ¿Qué sugerencias me das? Oye, mi hijo está loco, que le compre un juego de estos, o mejor ya lo interno, cosas por el estilo, ¿no? Ya saben, cualquier duda en que les pueda apoyar, ahí voy a estar con gusto. Y obviamente, pues voy a andar todo el día en la Mega entrevistando a los creadores, platicando con mis amigos de las tiendas y viendo qué se ofrece y qué chance tengo de jugar. Y el domingo voy a estar en la final del torneo de Warhammer. No jugando, obviamente, sino grabando la última partida, comentándola ahí con amigos y todo, pues para ver en qué termina ese evento que es uno de los primeros que prometen cosas interesantes para el mundo de los wargamers aquí en México, sobre todo para los warhammeros. Pero no les adelanto más, ahorita lo escucharán en el tema principal, que fue una plática con mi queridísimo amigo Sergio Adrián, el amo y señor de la PAMP, que ya lo habrán escuchado a lo mejor en el episodio donde hablo sobre pintura de miniaturas, con motivo del octavo aniversario de la PAMP, grabamos algo él y yo. Pues bueno, él estuvo de visita aquí en la Ciudad de México. Fue muy bonito andar conviviendo con él. Anduvimos los dos de gira en tienda donde nos parábamos. Llegaba gente a saludar a Sergio Adrián, viejos jugadores, porque él vivió hace muchos, muchos años aquí en la ciudad y empezó a jugar hace muchísimo tiempo. Entonces, pues conoce un montón de gente. Sergio Adrián es una persona toda madre, carnal, cuando escuches esto. Realmente me la pasé muy bien conviviendo contigo. Traemos ahí un montón de ideas diabólicas y siniestras para hacer crecer las comunidades de los Wargames. Así que escuchen ahorita lo que platicamos. Realmente nos pasamos un fin de semana muy interesante, con mucha actividad. No crean que jugamos nada, o sea, no pudimos agarrar un dado entre los dos, sino que nos la pasamos trabajando, literalmente. Pero pues por cosas que creo que van a valer la pena para toda la comunidad. Y bueno, los dejo con la plática con Sergio Adrián y espero que lo disfruten. Y nos vemos al final del episodio para platicarles un poquito más de algunas otras cosas. Me disculparán todos mis queridos amigos, escuchas que los lunes ya me reclaman, oye, güey, no ha salido el programa, que no sé qué. Hoy, esta semana, saldré otra vez, un día tal vez, un poco más tarde, pero es por una razón muy especial. Está aquí de visita en la Ciudad de México, si me siguen en Facebook ya lo habrán visto en algún punto, mi queridísimo amigo Sergio Adrián, Mr. Garbage de la PAM. Güey, qué pinche gusto ha sido estar aquí contigo, güey. No, pues ha sido un fin de semana muy intenso, ¿no? Y la verdad, agradezco mucho que hayamos podido hacer todo lo que hicimos. No ven, no se pongan celosos. No, exactamente. No. Porque hubo un acercamiento muy fuerte entre las comunidades y las tiendas. Y bueno, ahorita les contaremos qué va a pasar, pero agradezco la oportunidad de todo el mundo que se fue, acercó a visitarme, a verme, a saludarme. Gracias a todos, ha sido algo muy bonito el recibimiento que tuve en la Ciudad de México después de muchos años de no estar aquí. Entonces hasta estoy afónico de tanto que estaba hablando, ¿no? Y la verdad nos la pasamos increíble. Sí, la verdad es un fin de semana bien intenso, pero bien chingón. O sea, déjenme decirles que Sergio es un rockstar. O sea, tienda donde nos parábamos, güeyes que corrían a abrazarlo, no mames, esto, aquello. Todo mundo te conoce. Para los que no, vamos a entrar nada más tantito, darte un poco de contexto. Güey, ¿cuánto tiempo llevas jugando? Pues, 24 años. 24 años, güey. ¿Con qué empezaste? ¿Cómo empezaste, güey? Ya me contaste a mí esa historia, la verdad me encantó, güey. Pues básicamente estaba yo un día jugando Magic y llegó el dueño de la tienda con su amigo a jugar y yo me volví loco al ver las miniaturas, el wargaming y todo, y pues corrí a vender mi Magic y con lo que vendí mi Magic me compré mis primeras 5 miniaturas de Warhammer y ahí empezó todo. Y, o sea, de golpe y porrazo, güey. Sí. Así de que en caliente dijiste, ya no quiero estas chingaderas de cartón, ahora quiero mis monos, güey. Sí, la verdad que sí. Digo, la verdad es muy padre ver cómo toda esa trayectoria te ha dado muchas amistades, mucha gente que, digo, a mí me asombró. Digo, no por no conocerte, porque yo ya me di cuenta que eres realmente una persona toda madre, güey. Te estoy muy agradecido por todo. Pero cómo la gente le tiene tanta estima y gente que conociste en esto, ¿no? Uh-huh. Mucha gente que he conocido en esto, mucha, mucha. La verdad, he encontrado muy buenos amigos, la comunidad es increíble. Yo creo que uno de los mejores aspectos del wargaming es la comunidad, ¿no? La gente cómo se apasiona y cuando habla contigo cambian, brillan y se les nota la pasión y el amor por lo que hacemos, ¿no? Sí, la verdad, eso es lo chido. Y pues precisamente como dices, no estuvimos aquí nada más paseando. De hecho, no jugamos nada. No pudimos jugar absolutamente nada. Nada, ni canicas, cabrón. Hemos estado muy movidos, pues, acercándonos a la comunidad. Porque hay la intención que traigo yo con este proyecto que he estado haciendo, que trae la PAM en todo lo que hemos estado colaborando, y con varios de nuestros amigos creadores de los otros canales que saben que son hermanos, como Bicéfalo, Querubo, Oblivion, Fuera del Tablero, Sigmareados, toda la banda con la que siempre mantenemos contacto, es porque estamos buscando hacer crecer las comunidades y disfrutar el juego. Sí, definitivamente algo que estamos tratando de hacer es de que la comunidad se embarque en una sola dirección, ¿no? Desde la creación del hashtag para las miniaturas hasta lo que estuvimos haciendo yendo a las tiendas, que la gente sepa que hay tiendas en todos lados y varias cosas como la sorpresa que nos vas a dar rato. Sí que es una bomba eso que estás, el proyecto que estamos haciendo, que estás haciendo. Entonces está bien interesante, ¿no? Y una cosa es bien importante que la gente sepa que no está sola. Que hay mucha gente que juega. Cuando hicimos el estudio antes, porque ahorita les vamos a contar una reunioncita que tuvimos muy interesante. Sí. Hicimos un estudio con los foros más fuertes de México, ¿no? Tuvimos un saludo a Edgar Cruz, caballero. Me dio gusto verlo, aunque sea un minutito, pero fue un placer y un orgullo poder estrechar tu mano, ¿no? Pero estuvimos haciendo un censo de jugadores, ¿no? Y encontramos que hay muchísima gente, más de la que te imaginas, que está metido en el wargaming. Y que mucha gente cree que está sola. Que, uh-huh. No, que no hay una comunidad. Hay gente que no sabe que hay Kill Team, que hay Warcry, que hay Legion, que hay lo que tú quieras, ¿no? Y cree que está solita ella con su hobby. Cuando somos una comunidad bien grande y bien fuerte, ¿no? Y que México está en su época dorada de wargaming, ¿no? ¿Qué opinas, Miguel? No, completamente de acuerdo. O sea, y yo sé que mucho de esto, y vaya, yo así entré, por ejemplo, es a jugar con amigos. con amigos que conocí en juegos, a final de cuentas. O sea, yo conocí a mis amigos actuales jugando X-Wing y he conocido mucha gente muy entrañable y muy valiosa jugando los Wargames. Y sí, sé que luego es muy sencillo de decir, ay, me compro un jueguito para jugar con mi cuate en las noches, los fines de semana o lo que sea, pero el perderte de conocer a la comunidad, ya sea en reuniones casuales, ya sea en eventos competitivos, en todo eso que estamos intentando integrar más a la comunidad, pues se pierde mucha parte. Ahorita estuvimos de gira el domingo en varias, bueno, desde el viernes estuvimos ahí en GameSmart, se juntó toda la banda. Saludos, estuvo César, estuvo Querubo, estuvo Pitayas, estuvo El Simio, estuvo este... ¿Quién más llegó? Ay, este... No sé, ya estamos bien madreados, güey. Ayer anduvimos por Master of War, saludos a Edson y a toda la banda. Anduvimos en Quest, anduvimos en Callisti. No, Edson a toda madre, la verdad. Nos estuvimos bien contentos en todos lados, sí. Conociendo a la gente y conociendo cómo son... Comunidades particulares. Sí. Eso es lo que es muy padre. Y como cada tienda tiene como que su especialidad. Tiene personalidad propia. Sí, veamos bien, por ejemplo, Sebastián hace un trabajo increíble. No, con pinche Sebas, es la onda. Los novatos este, ahí en Quest, ¿no? Es un semillero de nuevos talentos, ¿no? Este. Y vimos como, por ejemplo, en Master of War, pues ahí es el competitivo, ¿no? Lo fuerte es el competitivo, ¿no? ¿Quieres aquí jugar fuerte? Vete, o sea, hay nivel, ¿no? No, aparte ahí hay ranking. O sea, me gustó mucho esa idea de Edson de que ya tienen un ranking de la tienda. Los jugadores que estén ahí en los distintos sistemas van a ir puntuando y van a ver quién es el picudo, ¿no? Y eso está chingón porque pues hay a los que les gusta el competitivo y van a darlo todo. Y está padre que haya ese reconocimiento. Y ya cuando estuvimos en Callisti, el pavo que nos dio una primicia de que va a ser un torneo de... Ah, sí, el torneo de Sigmar el próximo fin de semana ahí en Callisti, y creo que todavía tenía lugares, tenía, ¿no? Entonces, lugares. Si alguien está interesado, póngase en contacto con Callisti para jugar Age of Sigmar. Va a estar chingón, porque van a ser 2 días de torneo. Sí, sí, está muy interesante eso, ¿eh? Y, por ejemplo, fuimos a ver cómo el semillero de unos niñitos que llegaron con su papá y estaban viendo los juguetes o bueno, las miniaturas. Y yo quiero mejor este y esto. Y como, mano, ven, siéntate, vamos a armarla, pegarla, pintarla. Y el niño estaba emocionado, nos emocionó mucho ver eso, porque pues es que ahí está el futuro en las nuevas generaciones, ¿no? Definitivamente, güey, definitivamente. Y pues es muy bonito ver que las comunidades se van renovando de esa forma, ¿no? Efectivamente. Y que hay tantas opciones ahorita ya. Puedes, por ejemplo, ¿cuándo pensaste que ibas a hacer un juego de Star Wars con miniaturas de preciosas? Así que las vayas poniendo y que tengas ahí tu batalla de Endor o... Vean, por favor, el video que grabamos con Edson. El AT-ST, me quedé babeando con el pinche AT-ST. Increíble. Busquen en la PAM, creo que también está en mi... Sí, lo subí. Es que en algunos no los pude grabar para subirlos a mi página, pero echen un ojo porque un AT-ST, poca madre. Luego los droidecas, me encantó, increíble. El acabado que les dio. No. Es para volverse loco el pinche Lillo. La verdad que sí, yo me está haciendo ojitos. Yo creo que próximamente voy a comprarme mi starter de Legión. Sí, o sea, y en todos lados vemos que pues el Warcry, que es un juego al que no he podido entrar, pero que ya me hiciste ponerle la mira en este juego. El Underworld, que ya estoy leyendo reglas, ya estoy empezando a preparar mis primeras partidas para conocer el sistema. En fin, tantas. Y obviamente el Warhammer, que es con lo que entré y que le sigo teniendo mucho cariño. Y el que tenemos el amor, ¿no? El amor. Pero también César que me dice, ¿y algún día te haré jugar Sigmar? Y sí, seguramente. César. Y mi Blood and Plunder, que ahí me está esperando, mis pobres españoles que los tengo ahí guardaditos sin pintarlos. Pero todo eso tan chingón y el que haya gente con quien compartirlo. Claro, no crear comunidad, ¿no? Vamos adelante, vamos. A ver, entonces, creo que fue muy productivo, no solo fuimos a ver ahí, vimos a creadores de cosas, creadores de contenidos, tuvimos una reunión con varios canales de YouTube para ver cómo nos amalgamos para poder darle mejor contenido, mejor calidad y más seguido a la gente, ¿no? Sí, o sea, tener una presencia colaborativa y que sepan que estamos todos, ¿no? O sea, aquí no es de competencia, aquí no es de a ver quién la saca y la tiene más grande, porque todos vamos hacia un mismo fin. Sí, sí. Y somos tantos que estamos metidos en esto y cada quien tiene una idea particular que entonces, por ejemplo, si tú tienes un video de la paleta húmeda en Pampu y yo tengo una y Adolfo tiene una, bueno, Oblivion tiene una, Pues chingón, porque de los tres vas a sacar algo. Claro, y cada y si Alan te dice, tienes la red grass, y ya me dijeron todos, no mames, necesitas una paleta red grass, güey. Entonces digo, ya, pues sí, también necesito. Entonces todo complementa, sí, todo complementa. No, y más que nada, que la gente vea que se puede hacer las cosas, ¿no? Que no es tan difícil, que solo perderle el miedo a entrarle un torneo, a pintar una miniatura, a jugar un juego nuevo. O sea, de verdad, involúquense. Es muy bonito, es algo muy bello. A mí en 25, 24 años me ha dejado muchísimo, muchísimo este hobby. Sí, la verdad es algo que entusiasma. Bueno, de entrada lo disfruto mucho. Entusiasma ver tu experiencia, ver cómo te recibe la gente. Y vaya, lo mismo yo ya digo, yo ya conozco muchos. Llevo 2 años en Warhammer, pero llevo más jugando. Y he forjado amistades valiosísimas, ¿no? Valiosísimas que están presentes en mi vida después de años y que seguimos compartiendo y que seguimos conviviendo y disfrutando tantas experiencias que son estos juegos, que no hay dos iguales. No, nunca vas a jugar el mismo, aunque sea el mismo sistema, no vas a jugar dos veces lo mismo. No es lo mismo, o sea, cada bien y así cada quien le da su toque a su juego, ¿no? Sí, sí, entonces, pues es algo muy padre. Y justamente decía Sergio Adrián, no es por presumir, no es por ponernos, oh, sí, pero bueno, sí, la verdad es que sí, a huevo. Hoy en la mañana que estamos grabando esto, tuvimos una reunión con representantes de Games Workshop, representantes oficiales de Games Workshop y el distribuidor nacional de Games Workshop. Saludos, Gabriel. Saludos, Gabriel. Muchas gracias por recibirnos, por escucharnos. Estuvimos ahí platicando las inquietudes de la comunidad, presentando las, pues, ¿qué es lo que tenemos aquí y qué puede haber en el futuro? Y creo que salieron ideas muy interesantes. Y cosas muy bonitas, la verdad que sí. Cosas muy bonitas y que, pues sin adelantar nada, porque todavía no tenemos nada que presumirles, en su momento será, pero hay un futuro prometedor muy para prometedor. La comunidad de Wargamer, sobre todo los que estamos en juegos de Games Workshop, ¿no? Y de verdad que es increíble cómo nos ve Games Workshop a México, sí, con el cariño, cómo hablan de nosotros, de la comunidad, de lo que está pasando. Que nos tienen identificados bien. O sea, ustedes acuérdense, hace 2-3 programas que hablé con el Simio, que él nos dijo que Games Workshop nos tiene identificados. Y y algunos dirán, ay, no mames, no nos tiene nada. No, hoy lo confirmamos Sergio Adrián y yo. Decíamos, no, que la PAMP, sí, yo estoy en la PAMP desde hace 2 años. Hay alguien ahí de Games Workshop en la PAMP. Fue así de, ah, ¿te cae? Sí. No sabíamos eso. Y ya revisó el Sergio. No mames, sí tiene 2 años ahí en el grupo. O sea, nos tienen en la mira porque tienen muchas ganas de que el juego crezca aquí en México. Sí, no, están impulsando, están buscando hacerlo crecer. Y una de las cosas que estamos viendo es que la mejor forma de crecer la comunidad es a través de eventos, ¿no? De hacer eventos. Entonces queremos jalar un poquito más a la comunidad a que asista a los torneos, a los eventos, que le exijan a sus tiendas que les den eventos. Piérdele el miedo a un torneo, juega, aprende. Sí, vas a perderte, vas a quedar de último lugar, pero vas a aprender algo y te vas a divertir y vas a llevar una buena experiencia, ¿no? Sí, sobre todo eso. Vas a vivir un buen momento y vas a conocer gente, vas a llevarte de una reunión así, de un evento de esa forma. Entonces, créanme que está muy interesante las perspectivas de lo que puede pasar a futuro, de lo que viene para las comunidades. Insisto, para todos los que somos jugadores de Workshop, saludos ahí a los Sigmareados. Pues ahí estén atentos, los que les gusta el Underworld, los que les gusta el Warcry. Si hay quien esté jugando Aeronáutica Imperialis, pues también, ¿no? A lo mejor, todo por el estilo. O sea, realmente creo que hay un futuro brillante y prometedor. Y pues la verdad ha sido días muy, muy, muy chidos. Sí, la verdad, sí le dimos bastante, ¿no? Bastante. Sí, cabrón. No, y esa cuando, el viernes cuando se juntó toda la vieja escuela ahí. ¡Oh, estuvo toda madre! No, y la verdad, bueno, un saludo a todos, ¿no? Al Trollcast, a Pitaya, a Sarón, ¿no? De verdad, fue para mí muy bonito volver a verlos, ¿no? Sí, que son unos troles y tóxicos y todo. Son nefastos, pinche simio, huevos. Sí, no es cierto, güey. Sí. Él sí nos tira mierda, pero sé que es con cariño y yo se la regreso también con mucho amor al cabrón, sí, lanzando eses, como buen simio que es. Bueno, y cuéntame, Miguel, ¿tú qué piensas de la experiencia en general de lo que hicimos? Cuéntale un poquito a la gente qué pasó, qué hicimos en este evento. ¿Qué es lo que te llevas de esta gira que tuvimos en las tiendas? Pues eso que decías, la verdad a mí me dejó muy contento ver la voluntad que tiene cada una de las tiendas en su forma de llevar a sus propias comunidades, pero que todos tienen interés en que crezcan las comunidades. O sea, creo que una idea malentendida del juego es que yo soy de esta tienda ya, ¿no? Y que de repente algunos jugadores como que se quedan con esa impresión o sienten esa especie de defender su territorio, pero que no es tal cual. O sea, las tiendas, creo que la mayoría, están abiertas a decir, crear comunidades, impulsar la comunidad, no decir mi grupo de jugadores, sino que la comunidad de Wargames en México, lo cual es lo que se me hace muy chido. Que obviamente cada tienda pues va a crear las lealtades de su grupo, va a consentir a sus jugadores, pero todo eso va a ser a partir de bueno, ellos, pero que no por eso tienen que estar aislados del resto del mundo, del resto de la comunidad Wargamer en México, que insisto, es bien amplia. Conocí a la comunidad de Novena, de Fantasy, el cual están haciendo cosas muy, muy interesantes y que ya les platicaré después. Sí, está muy fuerte lo que está Está haciendo Novena. muy cabrón lo de Y Novena. luego nos enteramos de lo de Blood Bowl. Yo no tenía idea, No, la Federación de Blood Bowl está Buenísima, pesadísima. Está cabrón. pesadísima, sí. Tienen mucha fuerza, Sí, ¿no? están muy organizados. Muy, muy organizados. Dicen que jugaron toda la liga y que todo el mundo ¡Cinco jugó meses! 5 meses. ¡Fuck! O sea, dices, güey. Y no fueron tres jugadores, o sea, fueron 40 y tantos. Sí, O sea, dices, está está muy fuertísimo. cabrón. Realmente la escena de los Wargames en México es muy grande. Por eso yo siempre los estoy invitando. Acérquense a las tiendas, conozcan Wargames, pregúntenme a mí, si no aquí en el podcast haré algún especial del que ustedes les guste, pues ahí me voy a ir metiendo, voy conociéndolos, porque es algo que es bien bonito de compartir. La verdad que sí, ¿no? Aprendimos mucho en esta reunión de cómo hay muchas comunidades que no sabíamos que estaban ahí, ¿no? Y que tienen su fuerza, ¿no? Aprendimos que, por ejemplo, que hay muchísima gente que juega Kill Team en sus casas. Sí, Pero exactamente. muchísimas, ¿sí? De verdad, mucha gente nos dijo, no, es que nosotros somos 6 gentes y jugamos en tal lugar en nuestra casa cada 15 días o cada semana, ¿no? Pero muchísima gente, ¿no? Sí. Y que todo el mundo está entrando al Warcry, que es un juego, nos dijo Games Workshop, es un juego que enamora. Sí, de hecho, lo curioso es que nos comentaron que el Warcry no se estaba haciendo Sí. para iniciar a la gente, sino que se lo daban para darle algo por fin a los veteranos que les gustara y que ahora se volvió el Juego de estandarte entrada. juego de entrada, la verdad que sí. Sí, eso estuvo muy interesante saberlo. O sea, el juego realmente ha pegado. Por eso digo, ya estoy así como que voy a ir por el mío. Pero pues vaya, una experiencia realmente sumamente grata. Insisto, cansados, pero bien, bien bailados y bien contentos. Sí, la verdad que sí tuvimos la oportunidad de saludar a muchos jugadores en las tiendas que se ve que les gustan, ¿no? Las cosas que hacen en el hobby, ¿no? Ellos, la comunidad, ustedes son el hobby. Exigen a las tiendas que les tengan eventos, torneos, demostraciones de concursos de pintura, todo eso porque eso va a hacer que la comunidad crezca, ¿no? Sí, precisamente eso es lo que tiene mucho interés, ¿no, Games? Que no sea nada más, ahí te vendo el producto. Porque eso, pues, no hay ninguna diferencia entre eso y comprarlo en línea. Ellos quieren que las tiendas sean ese centro donde la comunidad se involucre, donde los jugadores se sientan apapachados, Sí, ¿no? claro, que sientas que es tu casa, ¿no? Exacto, Que exacto. sientas que tengas esa lealtad a la tienda, ¿no? Entonces, eso solo se crea haciendo buenas comunidades, ¿no? Sí, o sea, tu tienda te tiene que acoger, Apapachar, apapachar. consentir. No es nada más decir, ay, sí, pues ahí voy y compro y tan tan. Porque insisto, eso es un. Pues, si estuviera en el supermercado sería lo mismo, ¿no? Exactamente. O sea, vaya, ¿quieres ser un supermercado de juegos o quieres tener una comunidad de juegos, Vaya, no? que no sea solamente, que sea una experiencia. Exactamente, algo que hemos hablado un montón de veces. Pero bueno, justamente les mencionaba, Sergio, que he estado trabajando en algo y creo que ya lo había mencionado alguna vez. Digo, se me van las cabras ya de repente. Pero he estado trabajando en mi sitio web la idea de hacer un directorio. Porque primero me puse a pensar a partir de comentarios, pláticas que he recibido en Facebook, gente que me contacta y todo. No, que yo estoy jugando aquí con Arturo. Me dice, yo estoy en La Paz. Y me dice, nosotros estamos en acá. Y conocí a Moisés allá en Obregón y la madre. Y bueno, me entero que cada vez hay más tiendas. Digo, yo conozco varias aquí en la Ciudad de México, pero incluso aquí en la Ciudad de México hay muchas que no conozco. Y tanto wargames como juegos de mesa, como cafés, como etcéteras, que dije, pues estaría chingón que todo esto esté a la mano. Porque yo a lo mejor aquí puedo platicarles, ah, sí, fui a tal lado y todo, pero les digo, de repente se me olvidan las cosas, ¿no? Entonces, no me acuerdo de todos los lugares o de repente no te puedo dar el dato, pero lo que se me ocurrió hacer es, en mi sitio web, abrir un apartado de directorio. Bueno, de hecho son dos, porque por cuestiones técnicas no se me facilitó hacerla de manera que lo quería. El primer apartado que dice directorio de tiendas abarca wargames y juegos de mesa. Y ahí estoy subiendo board game cafés, tiendas de wargames, comunidades de wargames, tiendas de juegos de mesa, ludotecas, todo lo que me voy encontrando lo estoy clasificando ahí. Y entonces tú entras ahí, buscas tiendas de wargames, ¿no? Y te salen las que he cargado hasta ahorita, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. No digo nombres, entran y véanlas. Y pues viene el enlace a su Facebook, el enlace a su sitio web, qué sistemas de juego manejan. Insisto, ¿cuál es su especialidad? ¿Cuál es su especialidad? Todo esto, insisto, es información que yo estoy recolectando. No crean que es, ay, este güey le puso estos datos porque lo quiere más. No, ahí es, eso es completamente libre y abierto. Y conforme me digan, oye, enfermo, ¿sabes qué? Aquí está mi tienda y yo juego esto, los voy a cargar ahí. Claro. Sin pedo, no hay, insisto, no hay un compromiso conmigo por parte de eso. Porque es en aras de esto mismo que estamos platicando, de que crezca la comunidad. Y el otro apartado es el de creadores y comunidades. Claro que es muy importante porque hay mucha comunidad que no sabemos que está allá. Y sobre todo gente que, por ejemplo, no tiene tiendas, la guarida del pirata, ¿no? Uh-huh. Saludos a mi querido Omar, que es la comunidad de Blood and Plunder, pero que no tienen un lugar en específico, ¿no? Lo distribuyen en algunas tiendas, pero no es el lugar en específico. Son itinerantes. Son itinerantes. Entonces, bueno, que esté ahí la presencia, que sepa la gente, ahí está la guarida del pirata. Los desarrolladores de juegos, ¿no? Hay muchos juegos que están en desarrollo o que ya están a la venta y que no todo el mundo los conoce. Me contactaron de Chubrige, igual esta semana voy a ir a conocerlo. Wildlife, el Card Game de Card Game, los de, bueno, muchos que están, los de Guerra Libertad, saludos ahí a Saúl. Los creadores de contenidos, y ahí está jugando Ando la Matatena, jugador casual, fuera de tableros y mareados. A todos los voy a ir incorporando. Digo, una disculpa, no he cargado todo porque, insisto, lo estoy haciendo con mis manitas. Sí, pero lo que pueden hacer es que te manden los datos. Exacto. Para facilitarlo. Para facilitarlo. Vean el formato, vean lo que estoy subiendo. Digo, todavía le falta pulirse un poco. No vayan a decir, ay, no mames, enfermo, eres diseñador web y ve cómo se ve esto. Sí, hay partes que se ven culeras. Pero pues apenas estoy. Dije, si no lo lanzo ahorita, no lo voy a hacer. Entonces dije, ya mejor ching su madre. Luego le voy puliendo los detallitos. Pero el chiste es que ya se vea. Que ya esté presente, que ya esté fijo, presente. ¿No? Y es una iniciativa que no hay en ningún lugar. Cuando lo mostramos, se quedaron todos de, ¿qué es esto? Sí. ¿Cómo es posible? Porque es un trabajo muy fuerte, ¿no? Recopilar, buscar, contactar, ¿no? Que imagínate que estés tú en, no sé, en Colima y, ¿qué hago ahora con los? Ah, pues en Colima hay un grupo de juego, ¿no? En Querétaro, que está Nacho allá, ¿no? Uh-huh. En sector Hidalgo, que, o sea, hay presencia. Ah, saludos a Nacho, que me contactó para invitarme al aniversario de la tienda, pero lamentablemente no pude ir, viejo, pero un abrazo muy fuerte a Warbel, que felicidades y que vengan muchos años más jugando, güey. Sí, la verdad que sí, a ver si nos manda la reseña del torneo. Sí, cómo no. Estuvo increíble, creo que se llenó. Sí, qué chido, la verdad, qué padre, y me hubiera gustado ir, en alguna otra ocasión los visitaré. Sí, pero si ibas para allá, me perdías a mí. Uy, perdón, no, entonces olvídalo, lo siento, Nacho. ¿Quién me iba a pasear en la Ciudad de México? Exacto, güey. Pero sí, insisto, chequen. Quienes estén interesados, insisto, no tengo a todos en el radar, me disculparán, pero pues a final de cuentas la vida también me exige algunas otras responsabilidades. Mándenme el correo a contacto@enfermoporlosjuegos y ahí los tomaré en cuenta y los iré cargando conforme me va dando posibilidades esto, ¿no? Pero échenle un ojo, váyanlo revisando. Coméntenlo, díganle, oye, mira, güey, chécale un ojo aquí, ve esto, igual te puede ser de utilidad. El chiste es socializar esto para que le sirva a todos, ¿no? Insisto, sí, yo, claro. Yo es un trabajo que estoy poniendo con mucho gusto para apoyar. Y pues sí, básicamente es jalar esfuerzos, ¿no? Sigan, por favor, sigan poniendo su hashtag en las miniaturas, MinisMX2020, MinisMX2020 febrero, ya viene el reporte mensual, la verdad está muy interesante el asunto, vamos a seguir dándole, sí. Y contamos con ustedes, apóyenos a darle más visibilidad a lo que hacen, ¿no? Nos encanta ver sus pinturas, sus miniaturas pintadas. Es para mí, de verdad, yo veo y digo, ay, esto está padrísimo, esto lo hizo muy bien, esto está bien. Y lo que necesiten, pregúntenos. O sea, yo estoy en completa disponibilidad para ayudar en lo que yo pueda, ¿no? Muchos en la PAP luego se me dicen, Sergio, ¿cómo hago esto? Ah, pues mira, le haces así, y así, o cualquier cosa, ¿no? Porque de verdad es muy bonito también. Y además ahorita tenemos el Contrast, que es una chulada. Una maravilla, es una maravilla. Y tiene su, o sea, así como la sacas del frasco y la aplicas, te da unos resultados buenos. Si la aprendes a dominar un poquito, todavía son mejores. Más excelente. No las desprecien y digan, no, es que es pintura así para niños y nada más. No, no es cierto, es una herramienta muy práctica. Y como dices, solamente hay dos tipos de miniaturas. Las pintadas y las no pintadas. Y ya. No es de que, ay, me quedó fea. Nada de que me quedó fea. Yo insisto, tu siguiente miniatura siempre va a ser la mejor. Sí. La primera va a ser fea y la segunda va a ser la mejor. De hecho, esa frase me la pichó César. Fíjate, exacto, güey. Sí. O sea, es que tal cual. O sea, realmente es empezar a trabajarlo, es echarle ganas. A mí me da mucho gusto cuando estoy viendo en el Instagram, cuando estoy viendo en la Pump, que empiezan a subir su trabajo y digo, hay algunos que reconozco, no digo, ah, este es tal, ¿no? Porque ya veo su estilo o ya sé qué es lo que juega y lo que está subiendo, pero de repente ves otro y dices, oye, este nunca lo había visto, este él no había subido, y dices, está chingón lo que está pintando, no, o mira, está jugando tal cosa, güey. Y luego se meten unos esquemas loquísimos que te cambian, ¿no? Sí, y lo sacó un amigo de Cancún, los Taos morado con negro. Sí. Se vieron preciosos. Yo nunca había visto unos Taos morado con negro. No. Y entonces, pues, vas viendo cosas bien chidas, ¿no? Y además te inspira, exacto, es una inspiración, inspira, vas viendo el trabajo de los demás y pues yo también lo quiero hacer, ¿no? O de repente es, oye, ¿cómo hiciste ese efecto? No, me encantó el efecto que hizo este Frank en sus Tau con el, como la retícula esta cuadrada, ah, como de sí, camuflaje. Increíble. Se ve bien chingón. Entonces digo, ese tipo de efectos se ven bien padres en las mismas. Y la verdad la gente comparte, pues lo hizo así, tal León Felipe, cuando pintó la Valquiria, como el paso a paso de todo lo que hizo. ¡Wow! Un trabajo impresionante y muchísimo, ¿no? Muy pulcro además. Sí, porque fue subiendo parte por parte como le iba pintando y pues está muy chingón. Y agarré este color y lo mezclé con este y me resultó así. Y después le di un bañado y le di una dilución y un filtro y se vio que de verdad, o sea, dio una cátedra de cómo pintar una Valquiria, ¿no? Y aparte lo hizo paso a paso para que la gente vea que lo puede replicar. Exactamente, ¿no? Que es constancia. Es constancia, o sea, a mí muchos me dicen, no, es que yo no subo mis minis porque no pinto bien. No, bueno, no si es... Nadie empieza pintando bien, salvo contadas excepciones, ¿no? Contadas excepciones, pero fuera de eso, todos somos mancos. Todos somos mancos. Y vas a ir mejorando con el tiempo. Y no digas, es que yo no pinto como los chingones de ahí. No, yo tampoco. No. O sea, yo tampoco. Los chingones de ahí yo no los alcanzo ni de lejos. Ni yo tampoco. ¿Sí? Yo pinto más o menos. Sí, ahí nos defendemos, pero... Y empezamos abajo. Sí, claro. Y el chiste aquí no es decir, ay, mira qué mal pinta este güey y vamos a destruir su trabajo. No, el chiste es que se vea lo que estamos haciendo. El chiste es que se note nuestro esfuerzo y tener ese gusto de compartirlo con los demás. No, y que la gente lo disfrute, que disfrute su hobby, ¿no? Todo, una parte integral. Tiene la pintura, la armada, el juego, la comunidad. Ahora sí, lo competitivo, que ya queremos que de verdad se empiece a hacer un ambiente competitivo en México, ¿no? Que haya torneos y que haya clasificatorios y que cada año haya eventos, ¿no? Y hacerlo más y más grande, ¿no? Exacto. Acuérdense de la iniciativa, del esfuerzo que están haciendo ahorita GameSmart, del invitacional, que ya es el próximo sábado ahí en la Mega XP. Acuérdense que iban a estar. Pueden ir a ver el evento. Yo voy a grabar la final. Vamos a ver qué se puede hacer ahí. Asómense, conozcan. Va a haber demos de muchos juegos en la Mega. Acérquense, pregunten. Voy a dar una conferencia. Vayan y terminando la conferencia y me ven por ahí. Oye, enfermo, ¿qué me recomiendas? Y yo ahí les digo con gusto. Prueba esto, prueba aquello. Mira, ve aquí. Ellos tienen este juego. Ver si te pueden dar un demo, etcétera, ¿no? El chiste es ir conociendo toda la gran posibilidad que tienes de encontrarte algo que te guste hoy en día. Y sí, así es, de verdad que sí. Y este tipo de eventos, por ejemplo, la Mega XP es muy bueno porque congrega muchas diferentes sistemas, juegos y todo, y le da un plus a la gente para poder conocer más cosas nuevas, ¿no? Entonces vayan también a la Mega XP, ahí échenle porras al equipo, vayan a ver a sus amigos, vayan a ver la conferencia del enfermo, pero vayan a divertirse, vean que la comunidad es más grande de lo que pensamos. Hoy, si algo me llevo de esta visita es que es más grande de lo que creemos, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente. Hicimos el censo y son casi 1,000 jugadores en la Ciudad de México. Sí, o sea, el Games Workshop sacaron así como que, ah, caray, ¿no? O sea, sí les llamó mucho la atención enterarse de ese tipo de información que les llevamos, ¿no? Habemos casi 1,500, 2,000 jugadores en México. Es una comunidad grande. Sí. Pero el problema es que estamos un poco separados, ¿no? Entonces yo los invito a que vayamos todos a jalar derecho para que nos volteen a ver, que vean que México existe en el wargaming, ¿no? Estamos empezando a subir nuestro nivel, que estamos empezando a hacer las cosas, ¿no? ¿Sí? Estamos empezando a destacar, entonces, pues muéstrense. Además, este año, imagínate, hablando de tenemos el Nacional de Mérida. Sí. Que hay, ¿qué? 30 mesas. O sea, ¿cuándo en la perra vida iba a haber 30 mesas para un evento? Tenemos lo de la novena era, que va a ser en Cancún. En Cancún en septiembre. 20 mesas. Entonces, la Federación de Blood Bowl, que juegan 5 meses y playoffs. O sea, yo ni tenía idea de eso. Fue grandísimo. Tenemos el de Quetzalcóatl en Guadalajara. La serpiente plumada en Guadalajara. Sí. Tenemos el de Age of Sigmar, que va a haber con el pavo. Tenemos el Invitacional. O sea, estamos por primera vez teniendo eventos fuertes, ¿no? Tenemos el Manco de Oro. Tenemos para el Manco de Oro, claro. Desde luego. O sea, estamos viendo que hay cosas que se pueden hacer y se pueden hacer bien, ¿no? Pero esto no se puede hacer sin ti. Tú eres la clave de esto. Que te decidas a formar parte de la comunidad. Exactamente. Y deja de lado. Las tiendas sí, pero la comunidad. Sí, podemos hacer un evento en una tienda, después llevarlo a otra tienda de sede y seguir haciendo las cosas, ¿no? Y seguir apoyando a la comunidad, ¿no? Exactamente, sí. Esa es parte de la intención de lo que hemos estado trabajando, la PAMP, su servidor y mis otros colegas, camaradas, creadores que son hermanos de este esfuerzo que estoy haciendo. Y pues vamos a seguir dándole. Claro, definitivamente. Dale con todo a lo que se debe de hacer. Y de verdad, un gusto poder haber saludado a todos, partir el pan y la mesa con el sal y la mesa, el sal y el pan en la mesa con todos ustedes. De verdad, me llevo muchas cosas, de verdad, hablar con Pitayas, con Kerú, que trae unas ideas, pero Kerú. Igual Alan. Corazo es el patrocinador del enfermo, Carro sí, Estudio. No. Y además me regaló muchas cosas por ahí. Va a haber un regalito para el reto del mes. Sí, de todos los que termine el reto del mes va a haber un regalo por parte de KRB Studio, que se va a rifar este regalo entre todos los que lograron hacer su reto mensual, que también incluye el reto Choc, ¿no? Que es algo muy bueno también, ¿no? Uh-huh. Entonces, de verdad, échenle ganas, vamos a sumar esfuerzos. Sí, más allá de personalidades, vamos a una comunidad. Los invito a que vivan su hobby. Chidísimo. Pues, Garbage, muchas gracias. Me encantó pasearme contigo en esta visita. Lamentablemente ya se tiene que ir a Cancún, así que a sufrir sí. a su tierra, imagínense nada más. Voy a llorar en el mar que azul caribe turquesa para que mis lágrimas no se vean. Pobre de ti, güey. Pues, carnal, muchísimo gusto por tenerte aquí. Han sido unos días maravillosos, güey. Y espero que vuelvas pronto y que sigan saliendo buenas noticias. Sí. Bueno, y no se vayan porque terminamos ahorita regresando del corte. Y bueno, ¿qué les pareció? La verdad, creo que hay cosas muy interesantes en la puerta. La reunión que tuvimos hoy con la gente de Games Workshop. No quiero hacerme alucinaciones ni nada, pero creo que puede ser la puerta para algo interesante. Pero bueno, hablaremos de eso en el futuro. Lo que en vez de recomendación ahorita les quiero platicar es precisamente lo que mencionaba nada más un poco con Sergio Adrián acerca del directorio que está publicado en mi sitio web. Voy a poner los enlaces en todos lados, ahí en los grupos y demás, porque además no sé si alguien llegó hasta el final del episodio y está escuchando esto, pero de todas maneras, gracias a ti que lo estás oyendo. Esto que estoy haciendo en el sitio web, pues es una iniciativa que se me ocurrió en una borrachera, uno de esos momentos en que acabo muy, muy mal yo de la cabeza, donde pensé en poner este espacio, digo, aprovechar que tengo el hosting y la página, maldita sea, no estoy haciendo nada más que publicar mis episodios ahí, tener esta herramienta donde puedas encontrar todo lo que quieras acerca de los juegos de mesa y los wargames. No nada más tiendas, porque digo, obviamente las tiendas pues son nuestro centro de operaciones donde nos surtimos de este tipo de materiales de perdición que tenemos y hay muchas cosas alrededor de... Pero también están los board game cafés, están los que son ludotecas nada más, pero también hay comunidades de juegos que ya sea que sean grupos en línea como los que menciono al inicio del programa, todos los que hay en Facebook, como grupos de jugadores que se reúnen en algún lugar de la ciudad. Digo, me vienen a la mente los de Valderas, por ejemplo. Discúlpenme, sé que hay muchos, pero no los tengo a todos en el radar. Entonces, eso es lo que les quería decir. Échenle un ojo a mi página, enfermoporlosjuegos.com. Hay dos apartados, uno que hice directorios de tiendas, donde estoy agrupando todo lo que son comunidades y tiendas, ya sea de juegos de mesa o de wargames, con una ubicación física. Porque la herramienta lo que me pide como condición es que les ponga una dirección donde los ubique en el mapa, porque si ustedes se fijan, hay un mapa con pins, así como los de Google Maps y todo esto, donde pueden ver, ah, mira, hay una tienda en Cozumel, hay una tienda en La Paz, hay una tienda en Monterrey, y en la Ciudad de México obviamente pues aparecen un chingo porque tenemos varias aquí, pero el chiste es que voy a ir alimentando la información de mi sitio con todo lo que me hagan llegar. Insisto, no estoy haciendo menos a nadie, no estoy dejando a nadie fuera. Lo que hay cargado ahorita hasta el momento es lo que yo ubico, ya sea porque lo conozco o porque en mis referencias en Facebook de repente me ha salido esta tienda o esta otra o este grupo, y así como los veo, los voy pescando. Conforme vaya teniendo tiempo, ustedes denme un poco de chance, también no tengo toda la vida para esto, pero conforme vaya pudiendo yo lo voy a ir cargando todo, envíenmelo por correo a contacto@enfermoporlosjuegos y díganme, mira, nosotros somos una tienda, estamos en tal lado, pónganme su dirección para que yo los pueda localizar en el mapa, su logotipo, una imagen de portada. Descríbanme claramente cuál es el propósito, cuál es la actividad ahí y qué comunidades manejan, si tienen comunidades de jugadores, sobre todo en cuanto a los wargames, ¿no? Me interesa sobre todo donde hay comunidades que me digan, hay comunidad de Magic, de Yugi, o de Warhammer, o de Dropfleet, o de Legion, o de Aristella, o de Gaslands, o lo que sea, sistemas de juego, sobre todo en términos de wargames, porque los puedo etiquetar, y entonces tú buscas en una etiqueta, a ver, quiero ver Dropfleet, ¿no? Y te salen las tiendas donde se juega o donde se vende Dropfleet, o Legion, o Aristella, o cualquier otra cosa que se les ocurra. Mándenme su información, yo la voy a ir cargando conforme vaya teniendo chance. Y recuerden, no hay ningún compromiso conmigo por hacer esto. Obviamente también, por favor, tengan en cuenta que no hay ningún compromiso de mi parte hacia lo que está ahí. O sea, yo no estoy dándole un aval a cualquier cosa de las que publico, y digo, y no me lo tomen a mal, pero no es para que digan, ah, como sale en el directorio del enfermo y yo fui y el vendedor me sacó la lengua o me salió más caro que en otro lado, no sé, cualquier tipo, el baño estaba sucio o me cayó un yunque en la entrada, no sé, cualquier cosa dramática que le suceda, pues no es pedo mío. Ahí toda la responsabilidad, señoras y señores, es de ustedes para su comunidad. Yo simplemente les estoy dando una herramienta con todo el gusto y con todo mi corazón para que las comunidades pues puedan aprovecharla, ¿vale? Así que espero una lluvia de correos o escríbanme en mi Facebook en Enfermo por los Juegos para más información, para que me manden sus datos y cualquier otra duda que tengan, con mucho gusto. Sobre todo, creadores, estoy poniendo ahí un apartado tanto para mis colegas creadores de contenidos, ya sea en YouTube, en Facebook o donde sea que tengan sus medios. También para los creadores de juegos, porque algunos se me han ido acercando, como fue el caso de Wildlife, por ejemplo, o ahora Chuck Brige, que se me acercó y, por cierto, no mencioné los saludos. Felicidades a Warbel, que tuvo su aniversario, no pude ir, pero cortésmente me invitaron. Y Chuck Brige me invitó a los demos, creo que los mencioné la semana pasada. Yo creo que este miércoles sí me voy a dar una escapada para conocer el juego. Pero bueno, a lo que iba es que de repente yo no conozco a todos los proyectos de juegos que se están presentando. Y de repente me dicen, oye, es que mira, estamos haciendo este juego, o ya se lanzó este juego, o vamos a sacar el Kickstarter. Mándenme la información y yo los publico en el apartado. Si quieren que haga alguna reseña del juego o algo, pues bueno, ahí sí, facilítenme una copia o algo para poder hablar un poco del material. Pero si no, mándenme su página en Facebook o la página web de su juego, de su compañía o como sea, y yo con gusto lo incluyo en el apartado de desarrolladores de juegos mexicanos. Ya se los he dicho varias veces, yo estoy apoyando, por mí la comunidad me da gusto que crezca, los desarrolladores, que pues se sepa cuáles son sus proyectos, así que otro espacio, digamos, ahí está en mi sitio, pues para los que gusten. ¿Sale? Bueno, ya los dejo porque estoy apurado, estoy cansado, ha sido un fin de semana muy intenso. Espero que hoy me dé chance de editar esto para subirlo hoy mismo, mañana temprano, porque les digo, en la oficina no voy a tener mucho tiempo. Pero ya saben, encuéntrenme en mis redes sociales, Enfermo por los Juegos en Facebook, mi canal de YouTube, Enfermo por los Juegos, ahí encuentran mis videos, mis disparates y cosas por el estilo. Este podcast saben que lo pueden encontrar tanto en iVoox como en Spotify y en iTunes. Y pues bueno, saben que estoy ahí, en cualquier lado me encuentran. Dense una vuelta en la Mega XP, salúdenme, deténganme y digan, oye, enfermo, soy fulano, porque a mí se me olvidan caras, nombres y todo, pero con confianza acérquenme, digan, tal vez los muerda, pero no les podré contagiar otra cosa más que el gusto por los juegos. Muchas gracias por escucharme y los oigo por aquí la próxima semana. Adiós.